calles, muchacho de porra, con tu mendigo ruido de locos, no dejas de escuchar nada. Ya va a comenzar mi podcast favorito. Ay, muchachos, no tienen estas generaciones. ¡Cállate! Podcast. Manolo, eres tan guapo, eres tan sexy, eres tan gay. Hola, buenas noches, bienvenidos a Cállate Podcast. El día de hoy estamos muy muy contentos de estar transmitiendo en este bonito martes 84 de junio de 1321. Un martes más. Ahí está con nosotros nuestro amigo Manolo. Hola, ¿qué tal, chicos y chicuelas? Ay, no le bajé el volumen. ¿Estás en un Mastur martes más en este episodio 221? Así es. Bienvenido. Un Mastur martes menos. El caso es Mastur martes. Mastur martes. Exactamente. Aquí está también controlador, por supuesto, haciendo una labor titánica. Muy importante para este podcast. ¿Qué haces, controlador? ¿Eh? ¿Qué haces tú? En buena onda. Estoy viendo una papita haciendo caquita. Ay, qué lindo. Estaba pensando, sí, efectivamente, ¿cuál es su función vital de controlador? Sí. Entonces, me acordé, hay un capítulo ya arcaico, que se llamaba Cállate Montessori, ¿te acuerdas? Así es. En el que les dije que ya los iba a dejar que hicieran lo que quisieran. Entonces, ahorita me recordó eso, controlador, que dice que está viendo caquitas haciendo... ¿Caquitas haciendo qué? No. Papitas haciendo caquitas. Papitas haciendo caquitas. Bueno, pues aquí estamos. Te faltó presentar a nuestra invitada del día. Ah. Es a la señora Silvia Pinal. Sí, claro que sí, en señora. Un auto convertible. Así es, hoy es día de retro y vamos a volver. Retrocast. Al... Retrocast. Retrocast. Sí, pues les damos la bienvenida. Gracias a quienes nos escuchan en vivo. Vamos a ver quién está por aquí. No hay mucha. Uf, estamos en vivo desde Barcelona. Ya nos invitaron el gobierno de Cataluña. Nos ha invitado a transmitir desde estas instalaciones nuevas, totalmente. Uh-huh. Ahora que son independientes, pues invita a un programa famoso como Cállate, güey, a narrar desde su país. Sí, ya. Así nada más que tienes que hablar en catalán. Está difícil hablar en catalán, güey. Pero ahorita fuera del aire están aquí controlador y Manolo haciéndolo bastante bien. Es que el catalán es como un español gacho, es como casi un yucateco. pero si dejas las palabras incompletas, pues así como a ver, Manol. Ajá. Soy Manol, en vez de Manolo, soy Manol. Ajá. Pero di una frase corrida, lo estabas haciendo bien. Es que ya me chiveo. Eres como los niños cuando los manda uno al. Es que era me chiveo. Van a hacer su presentación. Es que estoy como, ¿sabes cómo estoy? Como Peña Nieto cuando intentó hablar inglés, güey. Ajá. O sea, yo no puedo hablar algo en el otro idioma, al aire, güey. Ya, ok. Sí. Me trabo, pues, o sea, prefiero que sea en castellano, güey. Ah, ok. O sea, bueno. En este caso es catalán, prefiero, no catalán, mejor en español. Entonces es como como mongolito más bien, ¿no, güey? Pues así hablan, ¿no? No, o sea, hablan chistoso. Hablan chistoso. ¿Te acuerdas? Hablan chistoso. Nuestros amigos de Chiapas. Yo no hablo feo. Tú eres el que más feo. Ajá. Perdón, güey. O sea, nosotros contestamos perdón. Uy, no, disculpe. Joven ilustre. Uy, disculpe si. Qué bonito acento tiene ustedes allá. Bueno, saludamos a Pac-Man que ya nos está escuchando. Dice: fíjate, estaba viendo el video de Moviéndose como Retrasados, hablando de eso. Una joya. Dice: y me enteré que van a transmitir. Qué agradable sorpresa. Ahí con esa música. Es una agradable sorpresa para Pac-Man. También está Big Burn. Y dijimos que les íbamos a poner sus nombres catalanes en esta noche. Y bueno, por supuesto, toda esta conversación acerca de Cataluña es porque Cataluña. llevó a cabo este referéndum para ver si se independizaban de España, que luego no los dejaron y hubo represión por parte del gobierno español. Yo pienso no que el gobierno español hizo bien. Tú piensas que está bien, mano dura. Uh-huh. Nada de que ¿dónde crees? Pues no, güey, no se pueden ir nomás así, güey. No, pues no, ¿cómo? Estábamos diciendo aquí en nuestra mesa de debate que Cataluña parece que representa un 20-tantos% de la economía de España. Entonces, sí tiene un poco que perder, ¿no? Aparte de, por supuesto, tú ya lo mencionaste, amigo, que va a Barcelona. Va a perder al Barcelona. Ya, ¿no? Bueno, el Deportivo La Coruña, creo, y al... Ah, hay otro que se llama, también es español. También es Atlético Español, creo que sí. Atlético Español, pues ya no se va a poder llamar así, yo creo, ¿no? Ahora no, se va a llamar Atlético Catalán. Atlético Catalán. Y y entonces ahora, si se separan, ¿qué va a haber? ¿Una nueva liga con tres equipos? El Barcelona, el Atlético y... Deportivo La Coruña. Ajá. Me imagino pues, que el Barcelona siempre va a ganar. El otro se llama Español de Barcelona, ya me acordé. Ah, ok. Entonces ya no se va a llamar Español de Barcelona, no. Se llama Catalán de Barcelona, de Cataluña. Catalán de Barcelona. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con estos sentimientos separatistas de nuestros amigos y hermanos catalanes. No son nuestros hermanos, porque ya dijo nuestro canciller que no los va a reconocer. México, ¿sí? No, oigan bien, México no reconoce a Cataluña como... Mira, Luis Videgaray, discúlpame. Vamos a decirlo en catalán, ¿qué te parece? Luis Videgaray. No puedo decir todo en catalán, güey. Es difícil el idioma, güey. No, reconoce. Es como hablar en F, güey. En F. A ver. No podría hacerlo, güey. Luis Videgaray. Mafalofo, el F. No reconoce a Cataluña como... Gobierno independiente. Gobierno independiente. Oílo bien. Gracias a ellos estamos aquí ahorita en Barcelona, aquí desde las Ramblas, transmitiendo. Entonces, cállate si acepta a Cataluña como... país independiente. Sí, nosotros sí, por supuesto que a cambio pedimos asilo político. Asilo político. 5% de las acciones del Barcelona. Así es, y dos Cataluñas para cada uno. Dos Cataluñas. Para Bandolo, dos Cataluños. Bandolo. ¿Cómo se dice? Bandolo. Cataluñas y Cataluños. Catalanes, ¿no? Catalanes, ¿no? Cataluños. Cataluño. Cataluños. Cataluña. Ok, bueno, aquí era una combinación como del Aurelio Nuño. Y Cataluña. Ya. Basta con el. Ya. Ya basta con Cataluña, güey. Suficiente. Oye, Saya también anda por aquí. Lo saludamos, por supuesto. Jaya, él sería Jaya. Oye, nos dio un like. Hash. También Maruja del Carmen. Un saludo grande para ella. Paulina Carreño. Perdón, Paulina Carreño. Un cacahuate, perdón. Ah, te estás comiendo un cacahuate, está muy sabroso. Está muy sabroso el cacahuate. Oye, estaba viendo ya ves que nos dijiste que siguiéramos o que viéramos el Twitter de Paulina. De Paulina, yo no lo había visto. Es una tuitera famosa, tiene muchos seguidores y todo el asunto. pero al ver su perfil, digamos que estuve analizándolo. Estalqueo, se me estalqueando. No, estuve analizándolo. Okay. Estuve haciendo un poco de investigación social. Y sí me... Sí te prendió la mecha. No, me dio como miedo, güey. Cabrón. Me dio como... ¿Cómo se dice esto cuando te das cuenta de algo que no quieres enterarte? Como que me... ¿Tienes una imagen? ¿Por qué? ¿Porque tienes una imagen de Paulina? Pues no sé, digo, yo pensaba que todos nuestros fans eran, sobre todo las nenas, pues lindas, tiernas, se expresan de manera adecuada. Yo pienso, güey, que es la manera que se expresa la juventud en estos momentos, güey. En el 2017 la única manera que las mujeres tienen de expresar su forma de querer que el mundo les dé un lugar o un espacio en este bello planeta. Sí, claro, pero no sé si eso justifique el haber leído como a la verga 184 veces la palabra verga en su ¿cómo se llama? Timeline. Ajá. Y sí vi unas cosas muy... O sea, estuviste contando cuántas veces puso Paulina Carreño ALB, güey. Sí, sí. LV. Sí, sí, sí. Pues bueno, vaya, interesante, no se puede decir, o sea, definitivamente es entretenido su timeline. ¿Ella está conectada en este momento? No sé si está conectada. Disculpen ustedes, es que estoy malito. Es que sí, el cambio de país. Atramos el jet set. Y bueno. Pues sí. No sé. Creo que sí, ya me sentí viejito, güey. Pero muy bien. Muy bien, Paulina. Qué bueno que se exprese como una pequeña albañililla. bueno, ¿qué más tenemos, amigo? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó en esta semana? Se murió gente importante. Ah, chinga. Se murió Tom Petty. Ese güey, ¿qué es este güey? Ese güey, ¿quién es? Güey, un güey que cantaba, supuestamente, güey. No, un cantante muy importante. Ahorita ponemos una rola, si quieres, de él, para que... Si le conoces una, por lo menos una, sí, bueno, la conoces. ¿Quién era? Tom Petty era un cantante norteamericano. Tocaba en una banda llamada Tom Petty y los Heartbreakers, me parece. Tenía 66 años. Era como de una generación un poquito después de los Beatles y de Bob Dylan y de todos estos. Pero se hizo amigo de muchos de ellos, de muchos de esos rockeros, así, digamos, clásicos. Uh-huh. Incluso hizo una banda con varios de ellos. Déjame analizar la información, por supuesto. Los estás inventando. Estás a punto de inventar algo y por eso... Sí, a mí no me gusta dar información incorrecta en este programa. Que mira, Tom Petty. ¿Sí? Tom Petty. Y bueno... lo que encuentro esta bonita información que les iba a compartir, esto pasó el lunes de la semana pasada, que fue el 2 de octubre. Oye, hijo. Hubo una gran conmoción. Desinformación, ¿cómo se puede decir? Desinformación. Eso es lo que iba a decir, desinformación. Fake news. Es que alguien empezaron a publicar en Twitter que se había muerto. Varios medios lo dieron por hecho y luego empezaron a decir que no todavía no estaba muerto, que nomás se lo habían llevado al hospital, y eso duró básicamente todo el lunes de la semana pasada, entre que sí se murió, no se murió, ya díganme si sí se murió, no se murió, hasta que ya en la noche finalmente la familia confirmó que sí había fallecido, pero falleció hasta la noche. O sea, se lo llevaron al hospital porque tuvo un ataque al corazón, me parece, fulminante. En el hospital lograron revivirlo. Reanimarlo. Bueno, no sé si la palabra es reanimarlo, porque ya muy animado no estaba. O sea, ya no... Lo tenían conectado nada más, pero ya no reaccionaba. Ya no había ánimo en él. No había ánimo de... Pues de nada, ¿me entiendes? Ajá. Como esas veces que estás acostado en tu cama y no tienes ánimo de nada. ¿Te ha pasado? Muchas veces. Que dices, hoy no tengo ánimo. Sobre todo en lunes. Ajá, ándale. Pues así estaba nuestro Tom Petty, pero ya en realidad ya estaba más para allá que para acá. Lo desconectaron. Y bueno, la banda que te decía se llama Los Traveling Wilburys. Ajá. Está bien padre, güey. La nota, güey. Sí, no manchen, están... Tom Petty. Están rompiendo. Están tan famoso. Mira, en esta banda estaba Bob Dylan, George Harrison, que ya también se murió, Jeff Lynne, que no sé si no sé quién es, Roy Orbison, que me parece que sí, ya también se murió, y Tom Petty. Esa era una super banda. Es como si ahorita se juntaran... ¿Qué te gusta? Maluma. Ricky Martin. Exactamente. Luis Fonsi. Melanoma, no es Maluma. Melanova. No, el otro, ¿no? Melanoma. J Balvin. J Balvin, Tito y Nacho. Mira, si te lo sabes, güey. No, hay ahora uno que se llama ¿qué? Conejo. Ajá. Bad Bunny. Bad Bunny. Bueno, ¿qué? Saludos a Tonatiu, hablando de Bad Bunny. Así es. Oye, ¿y ahora qué pasó con nuestro amigo Tonatiu? ¿Qué le...? Mira, no sé, güey, pero es que hace como... Creo que a Tonatiu le da miedo ya el contacto físico, güey, con la gente. Hace 15 días no lo coincidí en una boda con él. Pues porque ahora Tonatiu pues ya es, ya tiene diferentes amistades, güey. Entonces ya se junta con chavos, ya se junta con la gente más joven. Como él siempre quería, pues, ¿no? Sí, eso sí, con gente más joven. Pues para sentirse rejuvenecido en ideas. Sobre todo pues en su creatividad. Yo estoy pensando que está buscando su yo interno. Sí, pues, digo, lo está buscando desde hace mucho y yo sé, pero perdió, ¿no? Yo creo que ya está casi a punto de lograrlo. Entonces, bueno. Pues por eso no vino. Yo pienso que está en ese sí. Trance. Muy bien, no, pues qué bueno. Esperemos que le vaya bien en esa búsqueda de su Tonatiuh interno. Así es. Y pues bueno, ya saben, mándele saludos a nuestro amigo Tonatiuh, que el día de hoy, así como desde hace un mes, ¿no? Ya que sé que como un mes o más, no ha estado aquí por cuestiones muy importantes, por supuesto. Oye, también ocurrió el asunto este de Las Vegas. Ah, sí. Cuéntanos tú, para que no te nos aburras, controlador. ¿Yo? ¿Qué pasó en Las Vegas? Las Vegas. Es que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No podemos hablar de eso, güey. Porque se queda en Las Vegas, güey. Ay. ¿Qué pasó? Qué padre. No sé, ¿qué pasó? Pues bueno, la matanza, ¿no? De los 50, 59 personas. Es una fiesta gringa, la matanza de las 59 personas. Pues sí, es que más bien parece como algo típico, ¿no? De Estados Unidos. Más que, sí, bueno. Más que noticia, es como, sí, 50 personas. Era un baile country, güey. Yo creo que. Güey. Es que, ¿por qué no matarlos, güey? Siendo un baile country, güey. No, aparte fue así como cuando salía Sam Bigotes y le decía, baila, conejo, y le disparaba así en los pies. Sí. Yo creo que eso intentó hacer ese güey, pero no le salió muy bien. Es como si controlador fuera a un concierto de fuera un baile de reggaetón. Como si fuera la Guelaguetza, güey. Es como si junto a mi casa viera así un baile de reggaetón masivo, ¿no? Ándale. Fíjate, ahorita me recordaste. Cuando viví en Guadalajara, yo vivía enfrentito del reggaetódromo. De la Expo Guadalajara. Y me tocó ver desde el departamento donde yo vivía, alcanzaba a ver los conciertos que había de vez en cuando. Me tocó ver cosas como. ¡Ay, esta banda! ¡Ah! Era así como de rock, pero así medio dark, medio. Pantera. No, pero como españoles, creo. Rata Blanca. Llave de. No, Oz. No, esos son argentinos. Mago de Oz. Mago de Oz. Me parece que a mí me tocó verlos. Creo que una vez escuché a. Ay, no sé, bueno, varios artistas me tocó. Y sí, o sea, desde ahí podía sacar mi rifle, güey. Pero yo tengo un rifle muy, muy grande, güey. Y muy, muy brilloso, ¿no lo quieres ver? Y bueno, el caso es que un hombre llamado. ¿Cómo se llamaba, güey? No habías preparado, güey, dime, güey, porque. No, la verdad no. Puede ser John Smith, güey, y la verdad da lo mismo, güey. Sí, un imbécil, güey. Alquiló, no sé si se alquiló, ¿verdad? Reservó una habitación. Estaba alquilando una habitación. Ajá, en un hotel. Y enfrente de ese hotel, digamos, cruzando la calle, había un concierto al aire libre. Un festival de música country, como ya bien lo dijeron. Pues si se veían las imágenes, ¿no? Puros güeyes sombrerudos y puras chavas en botas. Todos bailan payaso de rodeo, ¿no? Baila todos country. Bailando payaso de rodeo. Durante 10.000 horas. Sí, creo que el maratón de payaso de rodeo, güey. Creo que no lo dejaban dormir. Dijo, ya escuché payaso de rodeo mucho tiempo. Y bueno, pues sí, hubo 50 y... ¿Qué dijimos? 9, creo. 58, 59. 58 muertos y 498 heridos, según esto. Yo pensé que eran más, ¿no? Pensé que eran 500 y cacho. Bueno, pues, la verdad es lo de menos. Lo que sí, güey, es que... Stephen Paddock. Y bueno, según lo que leí es que era su sí. Papá había sido... Su papá había sido de los hombres también más buscados por el FBI. Ah, sí, es cierto. Su padre asaltaba bancos en los 60s y 70s, me parece. John Dillinger, ¿cómo se llama ese güey? Sí, el amigo público número uno. ¿El amigo público? El enemigo público. Y bueno, estuvo en las listas de los más buscados del FBI. Del Billboard. Justamente, amigo, muy bien. Este se convirtió en el peor, ¿cómo les llaman? Matanza. En la peor matanza, en la peor masacre de la historia de Estados Unidos. Pero es como que ese récord lo... Yo le llamaría limpieza racial. Limpieza racial, pero era blanco, güey. Por eso, güey. Y en un concierto de country, pues hay puros blancos, güey, ¿no? Sí, supongo, güey. Uh-huh. Sí, así de sombrerudos, bigotones, de bota, uh-huh. Camija de cuadros. Exactamente. Y hablando así. Hablando así del sur de Estados Unidos. Ey. Oye, por cierto, hablando de country, me acordé ahorita de una cosa. ¿Se acuerdan que pusimos aquí alguna vez a... John Nash? No. Ah, Cirerol. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Juan Cirerol. Juan Cirerol. Y le fue muy mal. Se le ocurrió poner una estupidez en el Twitter cuando fue el terremoto del 19 de septiembre. No del 85, sino del 2017. Sí, sí. Y dijo algo así como: pues me debería dar tristeza, pero la neta no. Y se le fueron encima gachísimo al pobre pendejo. Güey, ni siquiera en Cállate nos burlamos, cabrón. O sea, ya, si en Cállate nos burlamos, güey. Pues es una señal, güey. Sí, pues sí, la verdad sí se vio muy güey. Oye, y hablando de la matanza de Las Vegas, lo que esperaba nuestro amigo presidente de los Estados Unidos americanos, Donald Trump, era que fuera un güey barbón, sí, moreno, claro, narizón, que hablaras. Los voy a matar, sí, a todos, hermanos. A nombre de Alas, hermanos. A nombre de Alas, el contra es pecados. Son unos pecadores todos, hermanos. Cualquier minoría, ¿no? Sí. Cualquier minoría o algún chino así de... Ajá, sí, claro. O un catalán. O un catalán. Un catalán, hablando así. Pero no, era un gringo más, matando gringos. Sí, exacto, sí, pues es que entre ellos se están matando. Y bueno, siempre que pasa esto, siempre que te pasa esto empieza el debate de si las armas se deben permitir o no, si debe haber control sobre la venta de armas en Estados Unidos, que como sabemos es su segunda enmienda. Pero lo que pasa es que para los gringos esa es la esencia, güey. Si ves luego los comentarios y las opiniones de muchos güeyes, es así de, esto es lo que nos hace americanos, poder poseer armas. Bueno, la segunda enmienda en realidad dice que tienes el derecho a defenderte y a defender a tu patrimonio y tu familia. No dice que tienes derecho a comprar armas de, o sea, pero ya con eso, evidentemente. Bueno, no sé bien cómo tienes derecho, redactada. O sea, evidentemente, cómo te puedes defender. Yo sé que tú eres un estudioso de la Constitución norteamericana. Claro, güey, soy internacionalista. Exactamente. Qué bárbaro, güey. ¿Cómo expuse lo de catalán? De catalán no, hace no, rato, no, güey. No, güey, eres... Qué bárbaro, güey. Corea del Norte la traigo así, güey, rápido. No. Kim Jong-un es mi... Estoy escribiendo su biografía, güey, no autorizada, evidentemente, güey. Pues lo que esperaban era que también aparte trajera una cartita así como que el Estado Islámico, este güey perteneció al Estado Islámico, güey. Pues tampoco, güey. Tampoco encontraron ninguna de este tipo de nota. El Estado Islámico sí dijo, pues fui yo. Chingue su madre, de todas maneras, me voy a... Se colgaron la medallita, pero aunque no eran ellos, ¿no? Me van a echar a mí la culpa, güey. No, pues para ellos mejores, ¿no? Así, para ellos mejor, así de, pues... Sí. Ódiame más. Ódiame más. Ódiame más. Y no, pues resultó ser un loco gringo. Pues sí, un loco gringo más. Porque los gringos están locos. Hay un documental muy bueno de Michael Moore, que es un güey, un director americano gordo de lentes, ¿sí lo ubicas? Sí, híjole. Sí, todos lo conocemos, amigo. ¿Qué escribió? Hizo un documental. Sí. Ahorita no recuerdo el nombre, pero es relacionado con las armas en Estados Unidos. Ah, es el de Columbine. ¿Cómo se llama? Bowling for Columbine. Ese lo hizo después de aquella... Es como del 90... Estás muy mal, güey. Del 2001, 2002. Sí, no me acuerdo porque lo fui a ver al cine, fíjate. Fue después de la matanza de esta de escuela en Columbine. Así. Donde dos güeyes sentían que estaban como en un videojuego y se pusieron a matar gente en la escuela. Y sí, justamente es el debate. La crítica a este tipo de cosas, pues. Exacto. Que de hecho al final se enfrenta, va a entrevistar a este actor, un viejito ya, uno de esos que salían en películas de vaqueros y esto, no me acuerdo cómo ¿Clint Eastwood? Se llama. No era Clint Eastwood, es otro, no me acuerdo cómo se llama. Y que es uno de estos representantes del PETA. sí, de PETA, amigo. Bueno, ya, está bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía nos quedan como 2 minutos. ¿Qué más quieres agregar, amigo? Oye, fíjate que en esa misma reunión que estaba con mi amigo Tonatiuh, había muchos millennials, porque evidentemente, pues la fiesta es de chavos de 30 años, güey, que bueno, fue una boda, pues. Ajá. Entonces, pues había muchos así controladores como barbones y trajeaditos, ¿no? Claro. Entonces sacamos una conclusión. Guapos. Sí, que aparte, pues todos estos millennials, que ahora también son millennials, algunos son hipsters. Sí. Pero aparte, son esos, güey, todos estaban bailando salsa, güey. Ah, claro. Así como que van, son aparte. No, pues claro. Pues, son ciudadanos, son salseros, güey. Y como que saben de todo, güey. O sea, aparte así de, ah, yo les ayudo con la mesera. Entonces andaban también mesereando, güey, ¿no? Y, ¿en serio? Sí, güey, sí. Entonces digo, ah, son esos, güey, son ciudadanos globales, güey. Esos, güey, son salseros, güey. Atienden a la gente, recogen basura, güey. Son serviciales, güey. Claro. Estaban rescatando mascotas y gente allá en la Ciudad de México, güey. O sea, son rescatistas, güey. Arman caravanas por el mundo, güey. Amantes de los animales, güey. O sea, sí, totalmente cocinan. No mames, güey. Dije, no. Esos güeyes son una maravilla, cabrón. Exacto. Y no hace nada, güey. ¿No hace nada? Y aparte, pues, no hace nada. Pues es que no les queda tiempo. Pero está la expulsión salsa, güey. No mames, güey. No, pues es que. Claro, y bachata, güey. No mames. Uf. Porque aparte lo usan como estrategia de ligue, güey. También vi esa. La nenita. Pues eran como hipsters chacas, ¿no, güey? Pues es algo así, güey. Hipsters chacas. Es que aparte lo usan como estrategia de. También vimos. Estuvimos haciendo un análisis, güey. Pero sí, en lo que estábamos ahí, estuve haciendo muchos análisis, estábamos en una boda de chavos, güey, estábamos nosotros de chavorrucos, güey. Estaban nomás sin hacer nada. Sí, pues no, ya no teníamos tema, entonces empezamos a analizar gente, güey. Ah, bueno, muy bien. Y entonces uno de esos análisis fue... Como señoras, pues, ahí. Sí, estábamos como señoras criticando millennials, güey. En la barba a mí no me sale. A mí ni tengo tres pelos en la barba. Y aparte, pues, son barbas así bien cuidadas, como la de controlador, despeinaditas. De salón de barbería, güey. Claro, de barbería. De barbería, no cualquier. Así no, de que tú te cortas en tu casita tu barba, güey. No. En la barbería. En la barbería, güey. Ah, y muchos así también con su coletita, güey, también. Claro. Sí, pero de trajecito, chalequito, así. No. Güey, es Pues bien, güey. Bien. Gente bien, güey. Gente bien, güey. Jóvenes prometedores. Sí. Jóvenes promesas. Totalmente. No, qué esperanzas en nuestros tiempos, ¿no? Sí, no. Éramos unos perdedores, la verdad. Éramos la generación X, amigo. Éramos la generación X. Somos una generación olvidada. Nos da mucho gusto por los... ¿Cómo se llaman? ¿Qué dijimos? ¿Millennials? Millennials. Millennials. Y hipsters y todo eso. Hipsters y todas esas, ya. Y sí, pero entonces fue todo lo que hicimos ustedes en la boda. Sí, criticar. Criticar nomás. No, estábamos hablando de otras cosas, güey. Ah. Hablábamos de hacer otro negocio, güey. Ándale. Ya ves que tuvimos otro negocio, ¿sabes? Ya ves que hemos tenido siempre empresas, cosas emprendedoras. Somos empresarios. Eran los emprendedores de esa época. Y no sé cómo llegamos, güey, a que ahora deberíamos ser danzantes, güey. ¿Danzantes? Danzantes, güey. Y vender plumas. Qué buena idea, güey. Que estamos viendo que lo que podemos es, pues ya, tener una danza, güey, ser danzantes y peregrinar por las calles de las ciudades, güey. Sí. Y hacer con el tambor, güey, así, Sí. Pues coreografía, güey, ¿no? Uh-huh. Lo que importa es que adores a Tlaloc o algo así, güey. Y la otra, ese era como el hobby. Y el negocio sería vender plumas, güey. Porque los güeyes que tienen todas estas agrupaciones, pues tienen penachos, güey, pues como... Sí. Como nuestros ancestros. Sí, entiendo. Ajá, sí. Como los ancestros mexicanos, pues. Nosotros estamos en Cataluña ahorita. Entonces, que sería un negociazo, güey, tener pavos reales, así una granja de pavos reales, güey. Sí. Cuervos y avestruces, güey. Okay. Y vender plumas, güey. Porque según se venden muy caras, güey, las pinches plumas, güey, para estos güeyes. ¿Ah, sí? ¿Las venden caras? Sí, creo que en 3,000 pesos una pluma de pavo. Una pluma de pavo real. ¿Cómo crees, güey? Te lo juro, güey. Pues mira, no sé qué opinar al respecto. Lo único que puedo decir es qué bueno que no fui invitado a esa boda, güey. Te vamos a... No, pues aparte pues no conoces. No, sí estuvo divertido. Ah, estuvo divertido, ¿no? Pues sí, se ve padrísimo. Aparte, podremos un buen negocio, güey. No hemos intentado esto, güey. Ok, bueno, lo podemos ahorita planear en el corte musical, si te parece. Oye, creo que no se está transmitiendo en vivo, no sé por qué. Muy bien, amigo. Creo que es cuestión de tu internet, como suele suceder. Pues es que el controlador, quién sabe qué está haciendo, güey, seguramente bajando... Pues sí. Porquerías. Exactamente. ¿Cómo qué quiere escuchar, mijo? No, lo que quieras poner, güey, la neta... ¿Te vale? Sí, ahorita me vale. Ok, la verdad es que no sé bien qué poner... Déjame ver qué he visto por aquí interesante, Pero algo que nos sorprenda, güey. Oh. No, si no nos va a sorprender, güey. No se puede todo, caso, güey. Mira. Algo de nuestro país. Mira, ya sé qué voy a poner. Garbage, ¿te acuerdas de Garbage? Sí, cómo no. Esta gran banda de los 90s. Sí. lanzó un nuevo disco, creo, o nada más fue un... Ya ni sé, güey, creo que fue un sencillo nada más. Están preparando, creo, un disco nuevo que se llama... no sé cómo se llama el álbum. Pero lanzaron un sencillo que se llama No Horses. No Horses. Ajá, o sea, sin caballos. Sin caballitos. Y está muy buena, ¿eh? Y yo casi no la escuché, no la vi por ahí mucho... Pues esas bandas ya que... Ya pues ya de los 90s dices... ¿Por qué la escucho? Ya los millennials ni los conocen ni nada, ¿no? O sea, yo creo que es como si ahorita sacara un disco... De Cranberries. No, ni los Cranberries. Para nosotros, pues. Ah, sí. Los Bee Gees. Como algo así, ¿no? Y pues dirías, ándale, sí, los Bee Gees, qué chido. Bueno, vamos a escuchar a Garbage. ¿Te parece bien? Ajá, uh-huh. Está bastante buena, bueno, a mí me gustó la canción. A mí me gustaba Garbage. Pues te va a seguir gustando, amigo. Y bueno, regresamos y vamos a ver mientras si hay algún problema con la transmisión en vivo, porque me parece que se me hace extraño que no haya nadie escuchándonos, amigos, y siempre hay hordas se abarrotan. Exactamente. Bueno, vamos a al corte musical y regresamos a Cállate Podcast. Cállate. There's a sky full of tears, a sky sky full of tears. There's a sky full of tears. There's a sky full of tears. I've been awake all night. Been awake all night. And the sun don't shine. And the sun don't shine. The night's so long. Sí, pues aquí estamos. No horses. Vamos a tener que dar otra bienvenida y todo. Vamos a tener que repetir todo. ¿Por qué? ¿No se escuchó? No se escuchó nada. No, aquí el. Yo. No le subieron el volumen. ¿No? ¿Din, din, din? Exactamente eso sucedió. Con razón yo veía tan poquita gente y luego un güey ahí preguntando: ¡apúrenle, que ya tengo que ir por mi vieja! Y dije: bueno, pues, ¿por qué? Pues si tenemos media hora transmitiendo. Resulta que pues no le subimos el volumen, por eso no se escuchaba, porque pues normalmente para que algo se escuche pues hay que subirle el volumen, ¿verdad? O hay que prenderle. O prenderle. Digo, llevamos 34 años haciendo esto y no hemos aprendido a subirle el volumen. Bueno, 221 episodios. Qué desastre, qué desastre. Más algunos episodios perdidos. Pues bueno, una disculpa a quienes estaban escuchando en vivo. Fue, de hecho, fue la mejor sección que hemos hecho en años, güey. No, fue Fue épica. Fue lo mejor. Fue épica, güey. Es lo mejor que hemos hecho. Es como el episodio 200, güey. Casi nos quedó igual de chingón que el episodio 200, güey. Exactamente, así es. Así es, amigo. Bueno, una disculpa a Pac-Man, que es creo que el único que nos está escuchando en este momento. Y dice, chia, yo creo que ya que no transmitían. Chia. Mira, por eso vamos a hablar de Malala. ¿Se acuerdan de Malala? Sí, claro que sí. Nos acordamos. Ya por fin entró, ya es estudiante de la Universidad de Oxford. Ay, pensé que ibas a decir, ya por fin entró al como a un club o algo así, iba a decir, como el. ¿Cómo se llama esto? ¿El del rock? ¿Cómo se llama? El Salón de la Fama del Rock. No, ya entró a estudiar, güey. Ah, qué bueno, bendito. Entró a estudiar, ganadora del Premio Nobel de la Paz, la cual recibió un balazo en la cabeza en Pakistán. Ajá, sí. Ya está estudiando en Oxford. Órale, es lo que necesitas, güey. Recibir un balazo en la cabeza. Escribir un libro. Una beca. Ganar el Premio Nobel de la Paz. Ajá. Ya puedes entrar a Oxford. Y ahora sí. Y ahora sí, con ese antecedente, ya. Con ese currículum. Sin problema, ya puedes entrar a Oxford. Ah, muy bien. No, pues está bien. Entonces hay que echarle ganas porque. Le deseamos suerte. Si nos está escuchando, le dedicamos unas palabras en pakistaní. Es un cántico, es un poema. Malala es mi prima, es como mi prima, güey. Es un símbolo, es un símbolo del movimiento feminista, de la igualdad de derechos, de todo esto, güey, del de la resistencia en contra de los gobiernos opresores. Opresores de del mundo. No, del mundo, pero del mundo árabe. Ajá. Y tú te vienes a burlar, güey. No me estoy burlando, güey. Estuve ensayando todo esto en árabe, güey. Para mandarle este poema, esta estaba, canción. Estaba leyendo así el Corán. Y... ya ves que tienes que leer al revés, güey. Tiene ahí grafos así muy, muy Cuando yo llegué, Manuel estaba empinadito así. Hacia la Meca. Oye, ¿te acuerdas cuando nos regañaban? ¿Te acuerdas cuando nos regañaban cuando empezábamos el programa y transmitimos en vivo que no nos dejaban que dijéramos ni nuestros nombres reales ni nada, güey? ¿Cuál era el temor, güey? Que fuera, que nos fueran a qué? A secuestrar. Que los narcos nos vinieran a secuestrar, güey. Sí. Ahora el miedo es... Oiga, el Estado Islámico. Exactamente, güey. Pase como Charlie, como si Charlie Eto'o el... gráfico, ¿no? La revista que... Ah, sí, exactamente. Francesa. Exactamente, va a venir ¿Cómo se llama esta célula terrorista? El Estado Islámico. Jamás, ¿no? Jamás. ¿Sí? ¿Es eso? Jamás. Ajá. Jamás. Te van a jalar las patas, güey, por andar ahí. No importa, güey, soy católico. Burlando. Dios burlándote de esos. Okay, nuestro wey. Dios. Nuestro Muy Dios bien. Nos defiende, güey. Oye, mira, hablando de... de machismos... Que es lo que acabas de decir. No soy machista, güey. Le estoy dedicando una canción a una bella mujer, güey. Ok, bueno, ándale pues, güey. Oh. Mira, voy a hacerles esta pregunta a ti y a todos nuestros escuchas. ¿Sí, ya se está escuchando ahora sí o qué? ¿No se está escuchando? Chinga, güey. Ya, esa ya no es mi culpa, porque ya el volumen ya está. ¿Tú estás escuchando algo hace rato? Sí, pero se dejó escuchar. ¿Tú estás escuchando algo hace rato? Ah, sí, escucho. Change. Da. Pues el internet. Ok. Muy bien, amigo. Dale. Lo chido es que somos los únicos que nos estamos escuchando. Somos nuestros únicos fans. Y riéndonos de nuestras propias estupideces. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Oye, la pregunta es, amigo Manolo, amigo controlador. Sí. ¿Están ustedes atrapados en la caja de la masculinidad? Define masculinidad. Sí, a ti sí tenemos que explicarte. Úsala en una frase. No, mira, esta es una nota muy, muy importante, muy interesante. Dice, esta es la idea de que nuestro comportamiento debe estar sujeto a ciertas reglas dependiendo de nuestro sexo. Y esto debe cambiar, amigo. ¿A qué se refieren? Bueno, para esto tenemos aquí una bonita gráfica, una ilustración que nos explica a qué es esto de la caja de la masculinidad. Y... Déjame... Sí. Ya. No funciona mi computadora. Muy bien, gracias. La caja de la masculinidad dice: un hombre no llora ni expresa sus emociones. Un hombre tiene que ser agresivo y dominante. Un hombre, por supuesto, tiene que ser heterosexual. Le gusta tener control de todo, incluyendo de las mujeres. Es valiente, fuerte y atlético. No necesita ayuda de nadie. Es exitoso, toma decisiones, tiene que mantener a su familia y sobre todo no actúa como nena. Esas son todas las presiones sociales que tenemos los hombres. Tenemos que actuar de esta forma, esa es la caja de la masculinidad y es hora de que salgamos de ella, amigo. Es hora de que salgamos de la caja de que salgamos como una mariposa y nos dejemos así, nos desenvolvamos. Exactamente, amigo. ¿Como hombres sí. o...? Sí. Así es, tenemos que salir de esta caja y dejar de actuar bajo esos preceptos. Tú, a ver, amigo, te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú alguna vez lloras? Claro. ¿Qué? ¿En serio? Sí, güey. ¿Qué homosexual? ¿Cuándo? Cuando Malala, güey. No, en serio, güey. ¿Alguna vez sí te dan ganas de llorar, güey. Sí, me conmueve el mundo, güey. Me conmueve. Me conmueve. Me conmueve la naturaleza, güey. Me conmueve. O sea, tú estás así en la intemperie y ves un árbol, una hoja que está así desprendiéndose de su ramita. Señor, qué bello es nuestro universo. Y me sale una lágrima. Pues qué joto eres. Sí, tengo sentimientos, güey. Controlador, ¿tú expresas tus emociones? Sí. A ver, sí. A ver, dinos un ejemplo de algo. Más le vale, algo reciente en lo que hayas expresado tus emociones. Cuando. ¿Hoy? Sí, hoy, por ejemplo. Cuando vi que no tenías el volumen arriba, dije, oh, diablos. Ajá. Esto está muy mal. Ah, eso fue expresar tus emociones. Ok. Es enojarte, es ira, güey. Amigo, ¿tú demuestras miedo, debilidad alguna claro vez? Claro que no, jamás. Por supuesto que no. Ya no soy hombre, güey. Exactamente. ¿Qué pasa cuando vas en el coche y te empieza a pitar uno, se te quiere meter? ¿Tú qué es lo que haces como hombre? ¿Qué es lo primero que haces? Lo digo a su madre, güey. Exactamente, güey. No dices, ay, perdone usted, señor. Perdone, buen hombre. Perdón, hombre. Yo, pues no, fue mi error. ¿Qué, los hombres? Pendejo, ¿qué traes? Bájate, pendejo, órale. Así, ¿no? Exactamente, güey. Exactamente. Eso está muy mal, amigo. Eso está muy mal. Está muy mal, o somos hombres, güey. ¿Y tú eres valiente, amigo? Por supuesto que eres siempre valiente. Siempre, güey. ¿Eres fuerte? Claro. Ay, ¿eres atlético? Más pues, ¿a quién estoy preguntando? Claro, güey. Al Mr. ¿Cómo te llamas? Mr. Fit. Mr. Fitness. Pues bueno, tenemos que salir de la caja de la masculinidad, es lo que nos dice esta nota, que por cierto es de la página de del Gobernación. De gov.mx. Ah, qué bien, güey. Es que en serio tienen como una. Hay una. Ay, aquí lo tenía todo eso. ¿Por qué ya no lo tengo? ¿Por qué ya no lo tengo, amigo? No sé, quizá porque estás distraído con la campaña del Bronco en Nuevo León. Otro que tiene que salir de su caja de masculinidad, güey. Pues si quiera sacar dos puntos de votaciones, ¿no? Bueno. El chiste es que tenemos que construir una nueva masculinidad. Y estas son las nuevas cualidades del nuevo hombre. ¿Sí me entiendes? Sí. Uno, compartir el control de la realidad con las mujeres. El control de la realidad con las mujeres. Es que no se puede compartir eso con las mujeres, güey. O sea, ya no puedes dejarle a las mujeres. Digo, ya no tienes que ser tú el que controle, el que diga, vamos aquí. El dinero se gasta así. Tú haces esto. Tú cuidas a los niños. No, ahora se comparte con las mujeres, amigo. Eso está mal, güey. ¿Y por qué? Explícanos. Porque no debemos de compartir nuestras cosas con las mujeres, güey. No, dice que compartas tus cosas. Dice que ya no seas controlador. O sea, como controlador. Y que compartas ser controlador con una mujer, con su mujer. O sea, ¿cómo? O sea, que vamos a compartir, Manolo y yo. Sí, tienen que compartir. O sea, que vamos a controlar juntos a una mujer. Sí, ahora tienen que compartir. Es que las mujeres no se pueden controlar, güey. Sí, eso es lo malo, o sea, suena muy bonito en teoría, ¿no? Así de, claro, vamos a dejar que las mujeres... Es como las promesas del peje, ¿no? Sí, pero como que las mujeres ya de por sí, bueno, muchas mujeres son súper controladoras, ¿no? Sí, o sea, es al contrario, güey, o sea, no puedes controlarlas y luego todavía que no las podemos controlar, quieren que les demos ese derecho a que... Sí, compartamos un poco de control. Exactamente, tienes que compartirlo, amigo. Pero entonces no nos va a quedar. A ver, amigo, por favor. No. Es que te estás olvidando de lo que nos dijimos. Tenemos que salir de la caja de la masculinidad. Sal de ahí, amigo, sal, por Ahora favor. Resulta que ser masculinidad, esa masculinidad es como ser gay. No sé, ahorita llegamos a la conclusión. Es como no sé, negativo con negativo y se repele, güey. No sé, güey. No es que salgas de la caja y seas gay. Es salir de esa caja que te esa comprime, coraza dura. Esa coraza, ajá, así. Que ya no seas así, pues. Ajá, y entonces ya todos vamos a salir y vamos a ser así. Dejar de ser toscos. Mira, no utilizar el poder para imponerse sobre otros o sobre otras. Hay que hablar, hay que dialogar. Oye, nena, por favor, mira. Te invito a que compartamos este bello momento. A ver, amor, princesa. A lo mejor tú tienes... Pedacito de cielo. A lo mejor tú estás mal. Escúchame, por favor. No, o sea, no trates de imponerte, ¿no? Ah, ya. Porque normalmente cuando estás... A lo mejor estamos discutiendo. Un argumento con tu Por el control remoto, güey. Ajá. Es así de sencillo. Remoto. Sí, exactamente. O que ya se estacionó mal y tú, Luego... ¡Oh, que estás no, rayando el coche! ¡Que no lo estoy rayando! Ajá, exacto. Entonces, es pintura. Que como yucateco. Que no, lo estoy rayando. Es que sí, sí. Entonces, no. No trates de imponerte con la fuerza, amigo. Sal de la caja de la masculinidad. Luchar por disfrutar de tu trabajo y de tu hogar por igual. O sea, tú eres un claro ejemplo de eso. Eres un hombre que va a trabajar de 7 a 7. Ajá. ¿No? Llegas en la noche. ¡Hijo, ya llegué! ¡Sírveme mis frijoles! ¿No? ¿Mm? ¿Por qué? Porque ese papel que tienes de hombre es el que dice, no, es que el hombre tiene que proveer. Trabajar, proveer, y tiene que trabajar horas extras y todo lo que sea necesario. No, tienes también que buscar tiempo para estar en el hogar, ayudar con los hijitos, ayudar a barrer, a trapear y todas esas cosas. Se me maltratan las manos, güey. No lo dudo, güey. Sabemos que eres un inútil, güey, pero ya es hora de que empieces a hacer eso, güey. Que empieces a encontrar un equilibrio entre tu trabajo y tu hogar. Ok. ¿Sí? ¿Entendiste? Bueno, perfecto. Sí, sí, sí. Número 4. Compartir las labores domésticas y el cuidado de los hijos e hijas. ¿En qué momento dijiste el número 2? El 3. No sé, güey. No me acuerdo. Pero es el número 4. Tenemos que compartir todas esas labores con la mujer. ¿Alguien está en desacuerdo? No. No sé. Te está resistiendo a salir de la caja de la masculinidad, Manolo. Ay, ay, ay. Número 5, ¿no? Ver amenazada tu masculinidad por compartir puntos de vista con las mujeres. O sea, puedes hablar con ellas, compartir tu punto de vista y no sentirte amenazado. O sea, la mujer no es para procrear nada más. No. O sea, no, si no, tiene no, pues, alguna pues, otra... Tiene otros detalles, pues. Sí, o sea, hay, es un ser humano, pues. Viene con otras... cualidades. Otros implementos. Sí, sí, sí, puedes hablar con ellas. No tengas miedo. Es que ese es el problema, güey. Que les demos miedo, güey. ¿Tú crees? Sí, güey, es que son como un ser, es un ser diferente, güey. Hablar con una mujer es como hablar en catalán. Como más entiendes la mitad. Entiendes la mitad. Ajá. Y luego les tienes que hacer un poema en islámico. En persa. Ah, sí. Sí, en árabe. Sí, claro. Para sí. Que tratarlas de convencer. Porque de todas maneras no te van a entender, güey. Ah, ok. Bueno, eso, fíjate que no habla mucho de eso. Bueno, tal vez tenga que ver un poquito con eso, ¿no? De cómo nos cuesta a veces trabajo comunicarnos con las mujeres porque ellas sí están como en otro canal. Están en una coraza, güey. Más fuerte. Pues no sé si sea una coraza, pero, ay, qué difícil es saber entender a las viejas, güey, ¿no? No las vas a poder interpretar jamás. Exactamente. 6. No considerar la homosexualidad como un peligro para tu masculinidad. Ah, claro que no. Nosotros por eso aquí aceptamos a Manolo como es, ¿no? ¿Tú te sientes amenazado por su presencia? No, es dócil. Es dócil, es amigable. Se me antoja adoptarlo y llevarlo a... Exactamente. Mi casa. Ay, caray, eso ya es mucho más raro. Sí, eso es muy homosexual. Yo decía porque era como un... Está bien que salgas de tu caja de masculinidad, pero no tanto, controlador. Okay. Sí, por pues, favor. No me representa una amenaza. Entonces, a mi masculinidad. Exactamente, entonces los jotitos no. No, sí. No. No. Jotitos no. ¿No? Gays. Los gays, por favor. Ajá. Perdón, disculpen ustedes. Jotos son los jotos, güey, los que son feos, güey. Claro, esos son. Los gays somos estilizados. Muy bien, muy bien. Y finalmente, amigo, ser contrario a una educación sexista y homofóbica para los hijos e hijas. Es decir, no le inculques a tus hijos que sean sexistas, homofóbicos. No les enseñes lo que a nosotros nos enseñaron. Cambia, hazlo. ¿Sí nos enseñaron eso? Sí, tuvimos una educación sexista, güey, sí. Sí, el hombre provee y la mujer O sea, todavía a nosotros nos tocó crecer en esa. Un poquito en ese canal. Sí, si no era directamente, si era en el núcleo cercano. Sí, ya a nuestros papás les tocó un poco la. Pues los, a los papás les tocó la época en la que ya los dos trabajaban, güey. Ajá, sí, ándale, sí. Pero todavía. Pero alrededor de ellos, por eso me refiero al núcleo más cercano, porque a generación arriba de ellos era la mujer se queda en casa, ¿sí? El hombre se la trabajaba. O sea, a nuestros abuelos todavía son o eran así, ¿no? Así es. El abuelo era el que trabajaba, la abuela era la que se quedaba a procrear escuincles y cuidarlos, ¿no? Así es. Entonces, pues obviamente nuestros papás pues todavía crecieron un poco con esa influencia y a nosotros nos tocó un poquito. Así es. Por eso ahora ya los millennials ya les vale todo, güey. Es más, no sé por qué estamos hablando de eso, güey. Bueno, no sé, sí, wey, porque este programa lo escucho puros chaburrucos como nosotros. Porque se casan, pues, o sea, los millennials no deberían de casarse. No deben casarse. Deben de vivir libres. Claro, como conejitos, o sea, en conejitos y reproducirse en el campo. Así es. ¿Qué te pareció este? Muy padre, güey. Es un tema muy muy interesante, güey. Así es. Que toda la gente. Así es. Amigos, salgan de su caja. Por Yo favor. Creo que a partir de ahorita el rating de Calle te subió como 20 puntos. Así es. Ya todos salimos. Oye, por cierto, el que subió de rating, ya ves que ahorita en octubre es la campaña contra la lucha contra el cáncer de mama. Sí. Entonces. ¿Es en octubre esto? Sí. El gobernador de Nuevo León, el famosísimo Bronco, Jaime Rodríguez, si no me equivoco. Él sacó una campaña que se llamaba Melones Rosas. Entonces, literal, la campaña salió donde decía sensibilización sobre el cáncer de mama. Entonces, literal, son un par de melones rosas. A este cuate se le hizo. Pues él es tosco, güey. No, pero a ver, los melones son tal cual unos melones y el centro, que es lo que vendría siendo. Las aureolas y el pezón. El pezoncito, eso es lo que está rosa. Eso es lo que está rosa. Y pues el letradito dice, pues está como rosita el fondo del cartel. ¿Qué dice? Sensibilización. Mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Ok. Fue como en catalán, ¿no? Mes de la sensibilización del cáncer de mama. Entonces este cuate, pues ya saben que él es pues es tosco, pues es rudo, feo. Es rudo, feo, cochino. Bronco. Feo, fuerte y formal. Entonces pues se le hizo fácil. Ese es un güey que no va a salir de su caja de masculinidad, ¿verdad? Exactamente. Y se le hizo fácil, güey, sacar esta. Pues sí, con jiribilla, con doble sentido, güey, de pues. Al fin de cuentas son melones, güey. ¿Al final de cuentas son melones? Así es, estás wey. Hablándole, estás diciendo melones a los pechos, a los senos. Al fruto. A esos montículos. Montículos deliciosos. Suaves. Suaves y tersos. Jugosos de la mujer. Sí, a las chichis de la mujer. Sí, sí, lo que estamos diciendo es que a los pechos, a las chichis de las mujeres. Este cuate se le ocurrió, bornaco, güey. O sea, que algo que jamás diríamos aquí, güey. Pues sacar esta campaña con melones. Entonces, pero sí funcionó, güey. O sea, el caso es que este cuate hace cosas toscas, pues, o así abruptas como esta madre. Pero funcionan, güey. Y al fin de cuentas, pues, sigue en boga. Ajá. Porque se va a registrar, o se registró ya como candidato independiente a la presidencia de la República, güey. A ver. Punto. Este güey saca esta campaña y evidentemente causa polémica. Y el cuate le gusta siempre estar causando ese tipo de polémica para estar siempre en boga. A ver, tú estás diciendo. Es una teoría conspiracionista. Que esta campaña se le ocurrió a él o de alguna forma. O a su gente que lo maneja. Pero él, digamos, aprobó. Sí, claro. Con el propósito de causar polémica justo. Ahora que está en la cuestión de las. Digo, creo que están por cerrarse la convocatoria para ser candidato independiente, ¿no? Así es. Entonces tú estás diciendo que esto lo hizo para llamar la atención. Yo pienso que lo hizo para llamar la atención. Se reanimó su popularidad. Pues, su popularidad. O pues, por lo menos apareció pues en las redes. Sí. Y criticado o. Sí, criticado pues. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que está haciendo es este güey. Es de los que piensan que mala publicidad es publicidad, que hablen, ¿no? Pero que hablen. Es publicidad. Así es. Sea buena o sea mala, el chiste es que hablen de él. Suena, digo, sí, podría ser, no digo que no. Pues este güey a su manera, pero a su manera así tosca. Pero, ay, güey. Digo, no tiene posibilidades de ganar, ¿estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo, por eso yo voy a votar por Marichuy. Ah, ándale. Es la candidata de los zapatistas, ¿no? Sí, las zapatistas, güey. Güey, es que a esas alturas. Todos. ¿Qué otro? ¿Por quién vamos a votar? Creo que está. Bueno, ya Margarita Zavala es una. Ajá. Marichuy del movimiento zapatista. Ajá. El Bronco. Pedro Ferriz de Con. Ajá. La perrita Frida. Creo que Eugenio Derbez seguramente va el a salir. Payaso Chipitín. El payaso Chipitín. Y hay otro, ¿no? Que se apellida Peter. Ríos Peter. Ajá. Ríos Peter, sí. Ríos Peter, de claro. Era perredista y Chapulín, luego, ¿no? Un chapulín cualquiera. Un chapulín cualquiera. Sí, este, pues sí, como todos. El Chapulín Colorado. Y este. Y eso que ya se murió. Y eso que ya se murió. Ah, y el Peje. Y el Peje va por Morena. Ese güey va por Morena. Pero va a haber un chingo de candidatos independientes. Ajá. Ese nada más necesitan 830 y tantos mil votos para poderse registrar. Oh, firmas, ¿no? Firmas, man. Firmas. No, ¿tantas? Uh-huh. No creo. Sí, está escuchando en la mañana un 800. Sí, el INE desde hace como dos años les puso para bien presidente, las... para presidente de la República. Órale. Sí, entonces les pone un como un límite, ¿no? Sí, sí, sí. Mínimo, pues. Un mínimo. Y pues sí, va a haber un chingo de candidatos independientes. Ah, bueno, pues a ver cómo se va a poner muy cirquero este asunto el próximo año. Pero este guate pues ya está empezando a hacer esto, pues, este ese tipo de cosas. Y este... Y pues sí, yo creo que le va a funcionar de una u otra manera. Sí. Hay que lanzarnos, güey. Hay que lanzarnos como candidatos, güey. Sí. Independientes, güey. Pues ya qué. Pues. Con el número, con el este puro número de fans que tenemos, no, ya hombre. Con ese nos alcanzamos a. A registrar fácil. Fácil. Pero ¿cómo? ¿A qué te refieres? ¿A todos? ¿Como Cállate Podcast? Como Cállate. O sea, como una presidencia comunitaria. Exactamente, güey. Ah, evidentemente yo soy el secretario de comunicación social y relaciones de cultura y relaciones internacionales, claro. Así, no, pues, como ya y imagínate, güey, voy a llegar allá este así con el jeque de, sí. De Oaxaca, Qatar. Ah, Qatar. No, no, con Oaxaca es más fácil porque domino el idioma, pues. Pero llega a Qatar, sí, claro. Me voy bajando del avión y le digo árbaros. Manu, jeques, este, tonal, jazz, este, blasera, o si Peña Nieto puede, güey, y puede hablar en inglés, güey, ¿quién no puede hablar? Yo, en árabe, güey. ¿Y catalán? Hombre, catalán. Ahora no. Que ya va a ser un país independiente. Ya va a ser, hay que dominar la lengua catalana, porque sí. Ser este mexicanos descendientes de los españoles, güey, los españoles es separarse, güey. Tenemos que dominar el catalán. Ahora vamos a ser como hijos con papás separados, ¿no? Sí, güey, ¿qué vamos, ¿con vamos a hablar, España, wey? O Cataluña. Exacto, güey. Pues con quien nos dé más dinero, güey. Uy, sí, güey, nos van a dar mucho. Habrá que buscar de qué parte de España es nuestra familia, güey. Claro. Nuestros orígenes. Sí, sí. Para decidir si somos catalanes o somos españoles. Así es. Y donde descubras que tus orígenes son de Tlatelolco o de Chichimequillas. Chichihuamilpas. De Jichú, pues. O de Oaxaca, güey, pues aún mejor. Perdón, mis amigos oaxaqueños, si no les he dado el lugar que se merecen en esos meses, güey. No han reconstruido la fibra óptica. Si no les he dado el espacio que se merecen en todos estos meses, disculpen ustedes, nuestra gente de Chiapas, nuestra gente de Oaxaca. Este lugar que han ganado en sus corazones no se los hemos dado de la manera debida. Los hemos abandonado esos días. Ok. Saludos a todos ustedes, donde quiera que estén. Ah, pues deben estar ahí mismo, ¿no? ¿Habrá alguien de Chiapas o de Oaxaca? Están medio movidos. Andan movidos, güey. Pues sí, güey, tienen que reconstruir. Claro, tienen que reconstruir. ¿Habrá alguien? Si alguien nos escucha en Oaxaca o en Chiapas, escríbanos o métanse a la página de Facebook. ¿Este Google tiene traductor? O sea, simultáneo. No sé, creo que no, todavía no llegan a esa tecnología. Pero entren a facebook.com/cállatepodcast y escríbanos, díganos, yo estoy en Oaxaca. Pero en español, por favor. Y en general, déjenos comentarios, nadie nos escribe, amigo, me siento solo, me siento mal. O sea, la verdad, si hacemos un esfuerzo por estar aquí, yo tampoco es que me vaya a poner ahorita como... No como mamá regañona de... No te pongas ¿no de... sabes todo el esfuerzo que hago. Pero sí hacemos un esfuerzo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Nos estamos desvelando ahorita, mira, nuestro amigo Manuel ya está viendo la hora. ¿Tienes que levantar temprano mañana? Mañana tengo que levantar temprano. ¿Tienes que viajar? Tengo que viajar. ¿Tú tienes que levantar? No, tú no. Yo sí, claro. Yo también tengo que levantarme temprano. Y hacemos todo esto que compramos, que las papitas, que las chevechitas, que el no sé qué, que... Y todo para que nadie nos diga algo bonito, güey, siquiera. O lo que sea. Es que no nos escuchaba porque estaba bajo el volumen. Bueno, sí puede ser una razón, pero de todos modos, pasen por favor, esta es su tarea de la semana, pasen a la página de facebook.com/cállatepodcast. Nos escuche Paulina Carreño. Y déjenos un comentario lindo, compartan también, He estado subiendo algunos. Por cierto, ya subí el link. ¿Dónde está el link? En Change. El link. Org. En archive. ¿En Change? ¿Dijiste? ¿No? Ese es donde hacen peticiones, ¿no? No estaba ahí. Así de ahora. Por cierto, iba a hablar de eso. Y se me olvidó. Es que hay un caso, no sé si les ha llegado o lo han escuchado, de una señora que mandó unos medicamentos por mensajería para su madre que tiene esquizofrenia, una cosa así. Y la policía interceptó el paquete, ven los medicamentos, que son medicamentos controlados, no vienen con receta, y entonces van y agarran a la señora. Entonces ahora está en un juicio y está por que le... ¿Qué estoy diciendo? No sé. Porque la metan al bote. Que la metan al bote. Creo que puede ser de 7 a 20 años o algo así. ¿Es aquí en México? Sí. De hecho, el marido... De hecho, son de aquí de Guanajuato, güey. O algo tiene que ver. Porque conozco gente que conoce al marido, a la señora, ¿no? Pero... O no sé, güey. Pero sí conozco por lo menos a alguien que conoce al marido. Y es de aquí de Guanajuato. No mames. Sí. Entonces hay precisamente una petición para que los jueces reevalúen el caso. Me imagino que la acusan como de tráfico, ¿no? Sí, de tráfico de drogas. Exactamente. Oh, o sea, la están tratando como una narcotraficante por una omisión. La receta. De la receta. Se le hizo fácil mandar por correo o por mensajería estos Es que ya ahora no se puede, güey. Ya no se puede mandar así. Pues tu remedio de marihuana, güey. O tus hongos o tu peyote por paquetería, güey. No, antes era tan fácil, hombre. Tan bonito que era antes, ¿no? Antes era tan bonito mandar cocaína por correo, güey. Y pues ahora ya no se puede, güey. Exacto, hombre. ¿Por qué no se quita? O sea, nada más mandas una tonelada así a Veracruz. Y ya. Era narcotraficante. Y ya, güey. Ya te tratan como si fueras que... Mantas polvo blanco, aparente cocaína, y ¿qué es talco, güey? ¿Por qué es talco? Ajá. Y seguirá diciendo el Chapo Guzmán que es talco, güey. Mandas 1,000 toneladas, güey, a... No sé, a Francia, güey. Así es. Y eres narcotraficante, güey. Cuando lo que tú tienes es un negocio emprendedor, güey. De lo que te importa es las pompitas de los niños, güey. Claro. ¿Qué es? Se escucha horrible eso, güey. ¿Las pompitas de los niños? Sí. Las pompitas de las conejitas de Playboy. Exactamente. Se quedaron, güey. Por cierto, no hablamos de... Justamente, dame un segundo, porque ya encontré, perdón, antes de que vayamos con Hugh Hefner, ya para terminar. Se llama Justicia para Laura, lo pueden encontrar en Facebook, así busquen Justicia para Laura. Y... ¿Dónde chingados está el...? Me lleva la chingada. Pues búsquenlo. Ahí describen todo el... ¿Cómo está el...? ¿Cómo se llama? ¿Cómo está toda la situación? Chingado. Mira, hasta hay una historia. ¿Lo pongo? No. No, ¿verdad? No, que Laura... ¿Cómo se llama? Que lo busquen. Bueno, ¿Laura? Justicia para Laura, búsquenlo. Laura. Ojalá y se... solucione su problema. Vamos a estar al pendiente aquí. Vamos a dar seguimiento. Vamos a, el próximo 15 días vamos a hablar estadísticamente de cómo va el caso. Le vamos a regalar un dispositivo para que escuche Cállate en el Cerezo. ¿Me acuerdas, no? ¿Nos acuerdas, señor productor? Sí. ¿Nos acuerda dentro de 15 días, por favor, hablar del caso, dar seguimiento? Le encargamos, por favor, las estadísticas. ¿Qué? ¿Y cómo van los votos? Qué insensibles son, pero bueno. No. O sea, si todavía no está hablando Diego Luna de ese caso, no es importante, ¿o? Sí, Gael García, no ha opinado nada, güey. De esto, güey. A ver, ahí va. Sí, ¿cómo se llama este güey? Fue mayoría, dijimos que no, güey. Nada más a ver de qué se trata, güey, para el chisme. Órale. ¿Va a hablar Aristegui? No. Es el caso buenas, en el que estamos tratando. Buenas noches, este es el caso, sí, el caso. De esta mujer, sí, esta mujer que ha sido víctima. ¿Víctima? Mejor sigamos hablando de Malala, güey. ¿No se escucha? Oh, sí, no manches. ¿Ya no escuchaste a Aristegui? No se escucha, güey. Si no tienes preparado nada. Sí, está muy, muy poco profesional, ¿verdad? Sí, güey, te ves muy, muy mal, güey. La neta, güey. ¿cuál es el de la música? Eso es lo que pasa cuando hablas de causas nobles. Pero qué, no sé qué pasa. No, pues sabe. Sabe. Es que son estos videitos donde nada más es pura musiquita y letras. Bueno, ya. Padre, ok, justicia para Laura, es todo. Ya. Ustedes siguen haciendo ruido, no hay pedo. Ok, bueno. Hugh Hefner murió. El. Dejó huérfanas a todas las conejitas. Sí, pobrecitas, hombre. Hugh Hefner, el. Pues el creador de Playboy. La revista esta popular, ¿no? Entre los chamaquillos. Murió a los 91 años. Yo nada más compré una Playboy en mi vida. ¿En serio? Ajá. ¿Playboy? Eso era muy fresa, ¿no? En el 94. Sí, es que sí era fresa, ¿no? Y aparte que nos cooperamos como entre 6 güeyes para comprar, para poder comprarla, güey. Creo que nos costó 25 pesos, güey. Y me acuerdo que era del Mundial del 94 porque la portada traía una chica con la playera de México, güey. No acuerdo qué modelo que haya sido, güey. Sí, sí, sí. Pero nos la gaviota. No. Alguien conocido en aquel momento y ahorita no recuerdo quién haya sido. Ajá. Pero sí fue un play. Aparte la vendían en la librería de cristal. ¿Eh? La vendían en la librería de cristal, ¿te acuerdas? La librería de cristal. ¿Cristal? ¿Todavía existen esas librerías de cristal? No, ya no existen, güey. ¿No? Ahora ahí la vendían en la librería. Ahí la vendían y ahí la compramos. ¿En serio? Órale. ¿Y no les dijeron nada? Yo también una vez creo nada más hice eso de entre varios. Nos cooperamos y compramos una, pero era así. En mil chistes. Ve tú, güey. Yo no lo hice, obviamente. Y esa vez terminé quedándome yo con la revista, pero ni era Playboy, era una más chafa, güey. Penthouse. Y. Open. En aquel tiempo, pues, teníamos tenemos un chofer, güey. Tenemos el chof. Y íbamos en la camioneta con el chofer ahí, ahí viéndola atrás. Ay, mira, güey, sí, güey, mira, se le ve ahí. Y ya se fueron yendo todos y yo me quedé solo ya en la camioneta con el chofer. Y pues, yo dije, ¿qué hago con esta revista ahora, güey? Pues se la regalé al chofer, güey. Órale, güey. Oye, ¿no quieres la revista? Pues tenía como 14 años. ¿Qué iba a hacer yo haciendo con una revista porno? Lo querían casa, todos, wey, los adolescentes, güey. Pues sí, pero yo no era un adolescente normal, güey. Irte a tu casa y masturbarte, güey. Pues sí, güey, pues eso era lo más común. Sí, ya lo sé, pero pues yo no, güey. Gracias, güey, lloraste. Llegaste a tu casa llorando. Se bañó. Le vi la chichirona a una mujer. ¿Qué es eso? ¿Qué? Bueno, se murió, pues, güey. ¿Qué tiene que decir al respecto? No, nada, güey, pues ya. Un héroe, ¿no? Un héroe. Él fue para los hombres. Un héroe, sí, caído. Wey. También para las mujeres, ¿no? Pues sí, sacó a muchas muchachas de sus pobrezas. Pues no, pero muchas feminazis empezaron a quejar, pero no saben que este tipo fue el que empezó como la revolución sexual. Sí, mostrar el desnudo. Mujer, o sea, a partir de ese güey. El cuerpo de la mujer, así es. La mujer se liberó y ya. O sea, creo que hasta pudieron votar casi. después de Playboy. Creo que la revista más famosa, más vendida, o la portada más famosa de Playboy fue la de Marilyn Monroe. Es la que históricamente más se vendió. De hecho, lo enterraron junto a Marilyn Monroe. ¿En serio? Sí. Su tumba está junto a la de Marilyn Monroe. Órale, esas no lo sabía. Pues bueno, iba a decir algo sobre esto y se me fue la onda. Obviamente no sabemos mucho de pornografía porque no tenemos mucho tema. Sí, no somos muy sabios al respecto. Pornonautas. Pues bueno, Dios lo tenga en su gloria. Serán de estar pasando chido allá. Iba a decir sobre lo que decías de que si fue sexista o fue antifeminista o machista lo que hizo, pues... En primer lugar, yo no veo qué tiene de malo ver una mujer encuerada, güey. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ver mujeres encueradas? Claro que no, nada. No las explotaba, las hizo millonarias a todas. Ajá, las hizo millonarias. Exactamente. Tampoco es así como que las hubiera puesto, no sé, en poses así súper... No era una revista. Era una revista. No era vulgar, ¿no? Era erótica nomás. Ajá. Entonces, pues yo no veo qué onda. Pero pues ya sabes que los millennials de ultra... Lo que sí hizo fue explotar... ¿Ultra izquierda? Ultra algún lugar. Ajá, ultra pues, algún lugar. O sea, no son súper feminazis y súper todo políticamente correcto, pero ajá, pues no se dan cuenta que... ¿Por qué no salen de sus cajas de la feminidad? Feminacidad. Por favor, salgan de su cajita también ustedes. Salgan todos. Es que en realidad lo que se hizo fue se creó una industria, que era la industria de la pornografía no vulgar. Pornografía no vulgar. Pues sí, güey, porque no era la pornografía del sexo explícito, pues. Ah, pues entonces no es pornografía, ¿o sí? Pues sí, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿verdad? Pues digo. Porque pues, hay pornografía, soft porn. Soft porn. Hard porn. Dark porn, no dark, sé. Dark porn. Pues sí, hay como clasificaciones. Ni sabemos si algún razón, chaquetón por ahí. ¿Cómo? Chaqueterón, un chaqueterón ver, por ahí que ver, nos dé una cátedra de... Jóvenes chaqueteros. Jóvenes muchachos chaquetero. Que nos dé una cátedra de... Pues todas estas categorías de pornografía. Ajá. Pero sí, o sea, como dice Controlador, o sea, en realidad... Sí, sí, hizo rico en el... Ay, en sí, el, hacía rico. Vio una oportunidad de negocio y dijo, chingue su madre, güey. Le valió las críticas que tú. Sí, chingue su madre, güey. Chingue su madre. Fuck your mother, dijo. En parte seguro, si no hubiera existido ese güey, las feminazis no traerían así sus shortcitos chiquitos y sus botitas así de constructoras, todavía tendrían que usar vestidos victorianos hasta las rodillas. Exactamente, ¿no? Güey. Hasta los nunca hubiéramos podido ver el tobillo de una mujer. Bueno. No le veo nada malo. Al contrario, fue todo. Salud bien. Por Hugh Hefner. Salud. Y ahora nos vamos a subir al avión de Cállate Podcast ya para despegar y irnos de aquí. Nada más puedo hacer una recomendación antes. Ah, sí, ándale. Vean en Netflix Big Mouth. ¿Big Mouth? Big Mouth, como gran boca. Mouth. Es una serie animada de Netflix que es de uno de los productores de Family Guy. Ah, ok. Está muy divertida. No se espanten por los títulos son así como masturbación, eyaculación, pero está muy divertida y sobre todo para los chavorrucos. ¿Ah, sí? Van a regresar a su adolescencia. Pues es sobre adolescencia, pero está muy chida. Veanla. Ah, qué bonito. Sí, porque ando buscando una serie interesante y de animación. Porque empecé a ver esta de Ricky Morty. ¿Cómo se llama? No, Ricky Morty. Ah, Ricky Morty. Ricky Morty. Ajá. ¿Has visto? Sí. 1, 2, 3, ale, ale, ale. Ay, ¿dónde tú? Sentí unas cosquillitas por aquí abajo tan raras. Es la vida loca. No, pero es bien animado ese muchacho. Y así todos los videos de Ricky Martin, güey. Una serie tan animada. Estuviste viendo la de Muñecos de Papel. ¿Cómo se llama esa? Hay una novela, güey, de... Ah, donde salía. Sí, sí, claro, claro. No, no, no, la de Rick y Morty. ¿La has visto? No. ¿Tú la has visto, Controlador? No, no mucho. No me gustó, no, o sea, vi un capítulo y dije, ay, no, como que está bla. No, la de, pero no la sé de si Big Mouth está chida. No sé si es porque ya estoy anciano. Ok, veremos Big Mouth, ahí está la recomendación de tiene como un casi un 10 en, de hecho tiene un 10 en Rotten Tomatoes. Ah, ¿sí? 100. ¿Rones? O como cerca del 100 y en IMDb también está muy alto. Pero está muy chida, está muy divertida. Big Mouth, entonces lo veremos. Saludamos a nuestro único escucha que está en este momento en línea. Ya nos vamos, amigo. Gracias por escucharnos. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Ah, eres tú? Muy bien. Bueno, gracias, Controlador, por escucharnos. Ahora sí podemos subirnos al avión. Ah, sí. Amigos, ya nos vamos. Gracias, amigo Controlador. Mándolo. Adiós. Después les dedico un poema en árabe. Ok. A todos mis fanáticas. Saludos a tu antiguo cuando lo veas otra vez, te lo encuentres por ahí en una boda. Seguramente, güey, en algún evento. En alguno de esos eventos sociales a los que ustedes van y a los que a mí nadie me invita. Pues no te podemos invitar porque no era nuestra fiesta, güey. ¿Y por qué no? Yo soy su amigo, güey. Ok, güey. Pues si te invitaron a ti y a ese, güey, ¿por qué a mí no me pueden invitar? Porque no es un... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no somos un triángulo perfecto. Bueno. A ver, pon ahí a funcionar tu avión. Creemos que era como... Bienvenidos a vuelos Cállate Airlines. este momento, nos preparamos para despegar. Volaremos directo a sus corazones, a una altitud de 484.000 millas náuticas al cuadrado. En este momento la azafata Manola les va a hacer el favor de decirnos todos los procedimientos de seguridad. Hola a todos. El sonido, el ruido del avión es normal. Es lo que pasa cuando pagas una línea barata. Segundo, arriba en sus compartimentos hay unas almohadas y un joronguito para que se lo pongan en sus piernas por si tienen frío. El cinturón de seguridad no sirve, pero aún así se los pedimos que se los abrochen por seguridad, porque así no lo pide la ley mexicana. En caso de colisión con algún lago o algún guajolote, les pedimos que no entren en pánico. Ya sabemos que los guajolotes no vuelan, pero en México todo puede pasar. Por favor, no entren en pánico. Quizás sobrevolemos las costas de Chiapas y Oaxaca. Les pedimos tampoco no tomar fotos, porque están todas las especies están protegidas. Por último, les pedimos, en caso de accidente, tengan una identificación, se pongan con este plumón su nombre, su tipo de sangre y alguna persona que vaya a heredar sus bienes, porque nos hacemos responsables. Muchas gracias. Cállate, Ernest, les agradece su preferencia. En este momento, nuestro capitán nos dirá unas palabras para que tengan un bonito viaje a nuestros corazones. Adelante, capitán. Capitán. ¿Yo? Capitán. Es que el capitán no puede hablar porque está muy ocupado. A ver. Hola. Hola. Soy el capitán. Cuídense. Voy a manejar bonito. Adiós. Me voy a ir por el segundo piso. Ahora nos ascendió. ¿Por qué serán mensajes en otros idiomas? Hello.